¿Por qué decidió, doctor Germán, hacer este libro interactivo? Nosotros conocemos un libro anterior a este, de su autoría. Es un libro maravilloso, además es un libro físico. ¿Pero por qué se fue en esta oportunidad por lo digital? Pues básicamente porque estamos en una era en donde lo digital, lo interactivo, lo multimedia está dominando. El papel es muy rico, coger un libro de papel, pero ya tener un libro, acceso a un libro digital, no digitalizado, a un libro de esta naturaleza, es muy atractivo. Hace rato que venía pensando en eso, hice varios intentos, pero ahorita se dio.